Para el gobierno de nuestro presidente Piñera, lo más importante es la seguridad de las personas. En ese contexto hay varias recomendaciones básicas. Primero, lo más importante, planifique sus viajes. Evidentemente van a llegar los escolares, universitarios, etcétera, en diferentes fases. Obviamente el superlunes es un comienzo, pero después va a venir la semana siguiente y subsiguiente y vamos a tener mayores niveles de ocupación durante el mes de marzo. Entonces hay que prepararnos a esas circunstancias. 5 minutos en principio, 10 minutos y hasta 15 minutos de anticipación son recomendables para no encontrarse con situaciones de mayor congestión. Y además, si las encuentra, porque las va a ver, lo va a poder enfrentar con calma, sin prisa, y eso es muy importante. Eso es una recomendación general, planificar sus viajes, y es permanente. También lo fue en el tiempo de vacaciones, y a aquellos que van a retornar este fin de semana, la misma recomendación. En cuanto a nuestros niños, que es prioridad de nuestro presidente Piñera, los niños, por favor, tienen que contratar un transporte escolar inscrito en el ministerio. Es muy fácil verificarlo, www.fiscalizacion.cl. Eso es importante. Usted simplemente ingresa a la patente en el registro Renastre y usted va a saber si está inscrito o no. Eso es una cosa. Y lo otro, el registro de inhabilidades. Eso también es muy importante porque el registro de inhabilidades, que es www.srcei.cl, puede descubrir si esta persona puede realmente prestar ese servicio o no, o si tiene alguna condena que lo inhabilita para hacerlo. Esos dos son los principales. Después usted puede añadir algo que también recomendamos, que haga contrato escrito con el transportista escolar, que revise los papeles del vehículo, del conductor. Son pasos que usted tiene el derecho de pedirlo y no son tan difíciles. Esas son las recomendaciones generales respecto a, podríamos decir, marzo. Pero obviamente es permanente, si usted va a estar aquí a contratar un transporte escolar o cada vez que hay un fin de semana largo, con lo que me refería antes de los tiempos de viaje. Por favor, la seguridad de las personas es lo más importante. Sería mi preguntarle también en otros temas sobre esta rebaja que también.